corazón. Somos Jorge Alberto y sus príncipes. Lindo sería poder tenerte, amor, poder tocarte, amor, y acariciarte toda, pero no puedo. Se giganta más. Sé muy bien que un día te enterarás que soy el que te amará por siempre, mi amor. Soy el que vivo esperándote. Si un día solita estás, no dudes que aquí estaré. Sería poder tenerte, amor, poder tocarte, amor, y acariciarte toda, pero no puedo, no puedo. Ya tienes dueño, se van mis sueños, y esta locura se giganta más. Yeah.